letras, los mudos cantan con tu canto. La maleza es ya quemada y la verde hierba alimenta el rebaño que siempre fue tuyo, dulce creyente que al enseñarme sufrió. Levántate, que ya el reino de los cielos despunta en el horizonte de este día, haciendo justicia a tu lamento herido con vientos que anuncian tu llegada. Tuyos serán los campos más extensos, tuyos los años más hermosos. Yo será.